La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Muchachos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Vox Populi. Bueno, en esta oportunidad, en el cuarto Festival de la Tigra, Piedecuesta ruge. Piedecuesta. Piedecuesta muge. No, sí, muge. Bueno, estamos aquí con Caipi Mikanchi. Seguimos en el Festival de la Tigra en Piedecuesta. Que ahora el festival no ruge, sino muge y cruje. Bueno, para seguir con la tradición de la Vox Populi y adentrarnos en esta lógica de pensarnos los sonidos, hay una dinámica que utilizamos para presentarnos cuando hacemos talleres con niñas y niños, y es presentarnos a través de un sonido, como identificar qué sonido nos representa y presentarnos desde ahí. Entonces, yo me llamo María y mi sonido es... Entonces, ¿cómo suena Caipi Mikanchi? Hola, más bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué más? A ver, no sé, pues preguntémosles a cada uno. Hola, hola. Es Fidel. Y su sonido es... Ah, ese. Mímica. A ver. Empezamos con Alejandro. Su sonido es... Imanaya Mashikuna. Chure, chure, Pablito. Carajo. Estás, estás, estás, estás, estás. Robert. Churay, churay. Bueno, yo soy Yesid. Mi sonido es el... Punches, punches, punches. El sonido de la farra. Cuéntenos un poco cómo reciben la invitación al Festival de la Tigra. ¿Cómo es que llegan acá? Bueno, yo conozco a Edson hace unos 4 años. Tocamos con él en una gira con un grupo que se llama Sid Yesid. Y luego él nos invita a la primera versión, que fue en el 2017. Y tocamos con Sid Yesid. Y en aquel tiempo estaba solo las presentaciones ahí en el Elefante Blanco, creo que se llama. Y bueno, pues hasta ahora ya ha crecido muchísimo el festival. Está pues con una cobertura mucho más grande a la que viene en la primera versión. Y Edson fue a estrenar la obra El Montañero a Pasto, allá en el remate, digámoslo así, como del evento en el que él fue a tocar. Fuimos a tocar con Caipi Mikanchi. Nos conoció, nos escuchó y ya. Nos invitó, le quedó tramando la escena de los Caipi Mikanchi y dijo, no, pues vengan, vamos de una Piedecuesta. Y aquí estamos. Entonces, Caipi Mikanchi nace en Pasto, todos son de Pasto. Simón. De Amigos Pasto. Además de hace mucho tiempo, me contaban anoche. Sí. Ajá. Amigos que hemos compartido diferentes espacios musicales. Claro, además porque lo bonito, digamos, de estas ciudades pequeñas o de los lugares no céntricos, es que las escenas son muy pequeñas, entonces sí se crea como esta solidaridad, como esta familiaridad entre las personas, ¿no? Se conocen, se reconocen y se apoyan. O sea, supongo que además esto seguro es un acople de muchos proyectos anteriores, ¿no? Seguro cada uno venía de diferentes bandas y terminaron juntándose para Caipi Mikanchi. ¿Y por qué Caipi Mikanchi? ¿Cómo nace Caipi Mikanchi? Bueno, Caipi Mikanchi se gesta en los procesos, digamos, comunitarios en la Universidad de Nariño, trabajando conjunto al Cabildo Indígena Universitario, un poco trabajando con la Minga Juvenil, y digamos la idea era compartir los diferentes espacios que están en la universidad, que hacen parte también de los contextos rurales de Pasto, acompañar en las fiestas andinas, por ejemplo, allá en los corregimientos. Esto pues de alguna forma empezó a generar un eco entre la sociedad pastusa, y a lo largo del tiempo empezaron también a vincularse músicos, digamos, porque el proyecto yo lo comenzó con Jorge Delgado, un compañero pues que actualmente ya no está en el grupo, y que pues queríamos hacer música como para zapatear, para despertar un poco y también asentar un poco nuestra identidad a partir de lo indígena, ¿no? Entonces Pasto es un una ciudad que se respira mucho, digamos, esto, porque pues vivimos al pie de un volcán. Indiscutiblemente los pueblos andinos siempre se han caracterizado por eso, ¿no? Porque, o digamos, los andinos de esa región, por vivir al pie de un volcán y estar acompañado de lagunas y páramos, y el trabajo con la tierra. Entonces era como despertar eso a través de la música y también pues porque éramos panas, estudiamos sociología. ¿Son sociólogos todos? Yo y mi pana. Ya después en algunos escenarios como, somos músicos empíricos, bueno, uh-huh. Yo soy músico empírico, Jorge también, y en ese entonces los que estábamos en Caipimicanchi también, entonces no podíamos como asistir a algunos conciertos, a veces no relevábamos y así fueron cayendo los demás músicos, ya en ese caso cayó Fidel, después cayó Yacid, después Pablito, ya cuando mi compañero Jorge sale, entonces ya entra Robert. Ajá. Y así, entonces empezó a crecer. Y empezamos a crecer también en lo musical, ¿no? Porque pues como cuando uno... Y también el proceso que tenían los otros compañeros. Por ejemplo, Pablo venía de tocar en Bogotá con diferentes grupos que llevaban como el mismo formato, digamos, con lo que es la música quichua. Fidel también un recorrido en la ciudad de Pasto con vientos y música andina, Jessy también con los proyectos que tenía, Robert también, así entonces son unos mega músicos y yo así pues apenitas decía como que la cosa. Tú eres el componente sociológico. Algo así. Sí, entonces ha sido un compartir bien, bien interesante y nos ha permitido llegar hasta aquí. Caipimicanche es una palabra quichua que traduce aquí estamos. Y es esa representación, digamos, simbólica de lo que hace, de lo que nos hace parte en esta sociedad moderna y actual, ¿no? O sea, aquí estamos con nuestros rostros indígenas, aquí estamos con nuestras tradiciones, a pesar de que vivimos en la ciudad, esas cosas como que pesan, digamos, en nosotros mucho. Y digamos que también, en parte, como que aquí estamos los líderes sociales, aquí estamos la gente campesina, aquí estamos, o sea, como haciendo un llamado, ¿no? A lo que a veces el Estado, el gobierno no quiere ver. Sí, entonces, porque aquí estamos. Sí, es también eso, como un grito de resistencia, ¿no? Como de reafirmación, Claro. De acabar con la invisibilización o la negación también de sus pueblos. Exacto, y también la gente lo ha asumido desde sus diferentes sentires, entonces es bonito. Ajá. Y sí, la palabra es representa eso, el ¿Y estar todavía aquí. Siguen haciendo como procesos comunitarios o hacen trabajo también de base en Pasto? Digamos que actualmente estamos un poco enfocados como en el proceso artístico y musical, pero pues no hemos como desligado también esa parte. Estábamos hablando con el Fide de compartir un poco lo que sabemos, lo que hemos aprendido pues con la gente, ¿no? Que el último es compartir es el que a uno lo llena bastante también. Igual yo creo que simplemente el hecho de que hagan como esta recuperación y esta resignificación de esa memoria musical es también un proceso comunitario, ¿no? Como que anoche que nos cruzamos por ahí debajo de las escaleras, hablamos un poco de esta relación también extraña que tiene Pasto con Colombia, ¿no? Como que como que es y no es al mismo tiempo, como que Pasto tal vez se siente más cercano a Ecuador, a Perú, a Bolivia, y no tanto con lo demás que está pasando en el país. Y ahorita que estaba mirando también como un poco de su trayectoria, pues se han presentado más que nada es en eso, en festivales sur, claro, en el sur, ¿no? Entonces creo que empezar a ocupar, digamos, a resonar claro. Más en el centro del país y arriba acá en Colombia, pues es también ese ejercicio, ¿no? Sí, es ese diálogo de saber, es como partir de la música, ¿no? Ese compartir de esas cosas, me parece a mí. Entonces sí es interesante porque también en el compartir yo pienso que está la comprensión de la diferencia, ¿no? Y esa comprensión o el aceptar al otro como es lo que nos ha faltado aquí en Colombia, pienso, ¿no? Se ha impuesto como una sola visión a veces que se impone sobre las demás y eso es lo que ha generado conflicto, digamos, el problema de la tierra ha sido eso. El problema o digamos la cuestión indígena en el Cauca ha sido eso, porque digamos las soberanías no entienden, no alcanzan a comprender esa cosmovisión, no alcanzan a entender esa forma de vivir, sentir, y digamos, estos espacios culturales, musicales, lo que permiten es eso también, intercambiarse conocimiento y entendernos como colombianos. Y además Pasto es un lugar perfecto para hacerlo, ¿no? Ayer me contaban como de todo lo que confluye en Pasto, ¿no? No sé si quieran... Es una región de Mindalaes, Pablito. Sí, pues Pablo, Pasto sí. Está ubicado en el nudo de la Huaca, en el nudo de los Pastos. Ahí es el lugar donde la cordillera real que viene desde el sur de la Patagonia, que viene subiendo por Argentina, Chile, atraviesa Perú, Bolivia, Ecuador, justamente en el departamento de Nariño, se separa y salen las tres cordilleras que tenemos aquí en Colombia. Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Energéticamente, tenemos costa, tenemos selva, tenemos Andes, tenemos todos los climas, tenemos mar, tenemos de todo allá. Entonces, esa riqueza cultural que hay en Nariño es muy grande por todos esos aspectos que lo alimentan. Sí, está eso, está lo indígena, lo afro, lo mestizo, y los climas, ¿no? Como esto que hablabas también de encontrarse, de conocerse, de permitir ese intercambio, pues Pasto es como el lugar para hacerlo, a pesar de que está también como ahí encerradita. Una cunita. Sí, como, o la sí. Ciudad sorpresa, le dicen, ¿no? Ajá. Alguna vez fue la capital de Colombia, ¿no? ¿Sí? Sí. Es que no sé nada de historia, perdón. Y alguna vez no fue Colombia. Y alguna vez fue Ecuador. Claro, sí, eso sí lo tengo muy claro. ¿Y cómo han hecho? O sea, ¿ha sido difícil para ustedes? O sea, como que en Ecuador han participado en un montón de festivales, ¿no? Y digamos que se les ha dado fácil. ¿Cómo ha sido esa batalla también para empezar a sonar acá en Colombia, como ya al interior del país? Bueno, digamos que a nosotros nos empezaron como a... Bueno, lo que te digo, el compartir en esos escenarios comunitarios nos empezó a generar también una visión afuera. Entonces, también por la cercanía de nuestros compañeros en el Ecuador, se hizo eco y, digamos, nosotros participamos en un evento en Otavalo que se llama el Otavalo Festival Internacional, el primero que hacían. Y fue compartir como nuestra música, ya se hizo un concurso, la gente nos apoyó muchísimo, así por redes, voten, voten, voten, nosotros ahí insistiendo y bueno, o sea, una competencia para participar. Exacto, sí, fuimos exacto. A audicionar. Con grupos muy, muy buenos, digamos, en este formato, ¿no? Que es como un formato andino, tradicional. Uh-huh. ¿Y acá en Colombia cómo ha sido? Acá en Colombia, Yesualdo, háblanos de Colombia. Pues verás, en Colombia ha sido como un proceso más bien lento. Estuvimos en el Festival Gastronómico en Popayán, que es un festival pues que tiene como muchas connotaciones, ¿no? Musicales. Pues que, pues bueno, el evento obviamente principal es lo de la gastronomía, no tiene nada que ver con la música. La música es un complemento de ese festival. Pero hemos tratado como de llegar al centro del país y a veces cuesta. Por ejemplo, nosotros con Acid Jessid, pues prácticamente nos demoramos como 3 años en llegar a los medios en Bogotá. Es más duro, ¿no? ¿Y en Ecuador sí sonaba? No, o sea, en Ecuador con Caipimicanchi lo que pasa es que el formato que nosotros tenemos, la música que hacemos... Sí, pues es música andina. Es de allá, no, más que andina es música del Ecuador, del norte del Ecuador, o sea, del Valle del Imbabura que llaman ellos. Entonces nosotros, y del sur de Colombia, ajá. Así es como una misma región más, musical. Digamos que es como muy, tenemos una empatía más cercana con los sonidos del Ecuador que con los sonidos del centro del país. Pero bueno, ahorita digamos que este es el primer acercamiento que tenemos, el de ¿sí? La Tigra. Ese es el primero, ajá, con el resto del país. Pues digamos que el festival en Popayán también nos acogió muy bacano, o sea, hubo un ambiente muy brutal. Pero Popayán pues, igual sigue siendo un poco el sur, ¿no? Bueno, un poco, un poco más o menos. Es la primera vez que estamos en el norte. Yo es la de hecho, es la primera... No, hemos más llegado bien, muy es la lejos. Primera vez que estamos en Colombia. Sí, sí. Así suena. No, y además me parece muy loco porque siento que igual últimamente sí existe este afán desde muchos lugares diferentes por recuperar la memoria y la tradición indígena, pero son ciertos pueblos indígenas también los que se reivindican, ¿no? O sea, como que lo quechua y lo aymara no es muy reconocido acá en Colombia, ¿no? Y es además con lo que ustedes tienen contacto en Pasto. No, y es bien curioso, ¿sabes? Porque cuando Pablito estaba en Bogotá, él tocaba con unos grupos que tienen el quichuas. Formato de la música quichuas, pero son quichuas que ya llevan como 3 generaciones en Bogotá. O sea, ya son quichuas que nacieron en Bogotá. O sea, no, ellos no nacieron en Otavalo ni en Ecuador. Entonces es bien interesante ese proceso porque la música andina en Bogotá sí es bien fuerte. O sea, hay un sector de músicos allá que tocan música andina. Pero el, digamos que el ambiente en general, pues no es así como, uy, la música andina es el boom en Bogotá, pues no. O sea, en Bogotá, digamos que los géneros alternativos, el rock, el electro... ¿sí? Pero además es muy triste porque ayer que los estaba escuchando cuando tocaron ahí improvisadamente en Rey de Corazones... se escuchó no, muy improvisado. No, me pareció una chimba. O sea, era como... como que yo crecí en Ecuador, les estaba contando anoche. Oh, paisana. Y entonces, como que digamos que sí, estoy más familiarizada con la música andina, pero ese tipo de sonidos no los había escuchado porque son como más fuertes, como más rápidos. Les decía que me sentía como escuchando como música balcánica, pero con una onda andina, no sé, me pareció una cosa bien interesante. Entonces, como que es una lástima que el centro del país no nos demos la oportunidad de familiarizarnos, y en esa medida siento que es muy importante como lo que hacen en términos de pues de esa recuperación de memoria o esa revitalización de esa memoria, que claro, entiendo que pues que debe ser muy difícil, ¿no? Sí. Difícil. Fíjate que pues hay muchas personas que hacen música andina, o bueno, esa es como una especie de discusión conceptual, la llamo yo, ¿no? Que es lo andino también, ¿no? Vos en Robert, en la tesis de grado de él, él hizo una tesis de grado que es muy interesante, es muy valiosa también que nos comente acerca de él, porque él hizo una tesis de grado que se llama Paisaje Musical Andino, que recoge de hecho muchos ritmos de muchas de muchos países. Y hablas ahí en tu tesis, ¿no?, acerca de lo andino, ¿no?, porque eso es un concepto que se ha utilizado mucho en la música y que dicen música andina, pero en realidad lo segregan como un poco a la instrumentación, ¿no?, zampoñas, quenas, charango, bombo, pero en realidad lo andino es mucho más grande, pues, o sea, no tiene, entonces, no claro, sé, Robert, comentanos. La parte de música andina es como un lenguaje, nosotros tenemos como referencia a unos grandes maestros que son los Trencito de los Andes, que les invito pues a que escuchen su música. Ellos son italianos, imagínate. Son italianos que empezaron a tocar música andina desde que eran niños y les encantó tanto esto que decidieron venirse acá a América a aprender. El sueño de ellos era tocar la música andina con propiedad, o sea que se metieron en un proceso de investigación sobre la música andina y pasaron muchos años acá en América. En Perú, en Ecuador y Bolivia, que son los países donde la música andina es, puede decir, su raíz, ¿sí? Entonces ellos hablan, ¿no? Dicen, América, la música andina tiene un ADN que es la pentatónica, la escala pentatónica, la escala pentáfono. No hay nada que hacer, dicen, ¿sí? Eso es la columna vertebral de toda América. Y también hablan de que la música andina ya empezó a convertirse, ya empezó a pasar del lugar donde se creó, ¿sí me entienden? O sea, uno puede ver un estadounidense tocando música andina, puede ver nosotros, un paisa tocando música andina, si quieres, para llegar más cerca. Pero el ADN está ahí, ¿sí? Ya dejó de ser como pertenecer a los pueblos, sino que trascendió más como un género musical, como el rock, como la salsa, ¿sí? En Pasto hay mucha multicultural, en cuestión de música, ¿no? Ahí se toca rock, se toca salsa, se toca vallenato, música andina, ¿sí me entienden? Música de la costa del Pacífico. Pero siempre se ha mantenido como esa, como les explico, la parte sureña, ¿no? Siempre eso es música campesina también, bastante. Eso que sean músicos, pero que no utilicen los micrófonos, ¿no? Como que han hablado resto de fuera del micrófono. Aquí estoy. Ajá, y en ese contexto, pues la música andina ya es un género. Pues yo lo veo como un género, pues, ¿no? Género musical, que puede ser interpretado por quien sea y con los instrumentos que uno quiera. Yo tengo pues un proyecto que se llama Aragui Project, pero que trabajamos con música andina, pero con sintetizadores y samplers electrónicos, así pues como un electrónico. El ADN está ahí, la pentatónica, ¿sí? O sea, se respeta mucho eso. O sea, si quieres hacer música andina, ¿sí? De acá abajo, del sur, tienes que usar la pentatónica. Esa es sagrada, para que suene andino. Claro, ¿sí? Es diferente a la música andina del centro del país, como un bambuco. Ellos usan más como la parte, la escala completa, la diatónica. Uh-huh. Y aparte de eso, hacen modulaciones, ¿no? Un bambuco empieza en menor y modula mayor, ¿sí? Pues hablando musicalmente, tiene una parte que está en menor y luego se va a su relativa. Bueno, los músicos me van a entender un poquito. Sí, de yo ya estoy como... ¿Ah? Pero, y eso es lo que lo hace diferente, la música de acá del centro del país con la música andina del centro del país con la música andina del resto. Sí, de yo lo que pasa es que, bueno, yo también porque no sé absolutamente nada de música, pero siempre había pensado en lo andino como algo identitario, ¿no? O sea, que eso, que efectivamente en términos de identidad, Ecuador, Perú y Bolivia están mucho más próximos, ¿no? Mientras que Colombia, también lo hablábamos anoche, es como más caribeña, ¿no? Como que su identidad está más relacionada o más próxima a Venezuela, por ejemplo, o a Panamá, ¿no? La parte de acá sí, ¿no? Yo lo miro más como la relación, porque esto es música de volcanes, música de montaña, de sierra. Montaña, cerros, páramos. Entonces, el Ecuador nos acoge. Nosotros vivimos al lado de un volcán. La ciudad de Pasto queda a 8 kilómetros de la boca del volcán Galeras. Entonces, eso yo creo que le aporta muchísimo a ese sentido identitario. Digas eso porque entrevistamos también a las chicas de Nkelé. Bueno, y la música que ellas tocan, han hablado de que está relacionada con el agua, ¿no? De que todos estos ritmos parten desde las interacciones de las personas con el agua, ¿no? El sonido que produce el agua cuando se choca contra la chalupa o de la red entrando al río, o de los peces moviéndose o de sí, como ya cuando sacan todo de las embarcaciones, de las embarcaciones. Entonces, qué lindo pensar en eso, en esos ritmos, como esta relación con el agua y en cambio estos otros, ¿no? Con el volcán, con el fuego, y en esa medida también entender pues ese poder, ¿no? Como me contaban anoche que son fiestas que duran muchos días y toda la gente moviéndose todo el tiempo, entonces como esta recarga de energía, como eso que bebe, digamos, del fuego del volcán, ¿no? Es como el resultado de la contemplación del contexto, ¿no? Del territorio. Entonces también de la relación como que se tiene. Cierta vez me decía un yachay que el pulso del San Juanito es el resultado del pulso de la tierra que está por los volcanes, decía él. Entonces, por ejemplo, al bombo o al raimi también, que es ese zapateo, es un pulso sencillo, ¿no? Pues un ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es como también asentar la tierra, o sea, el estar, ese pulso del corazón, del chungo, con en relación a los volcanes, a la tierra. Conectarlo nuevamente. Sí, es como el resultado de esa contemplación, digamos, de mirar tu contexto, de vivir ahí, de sentirlo. Claro, nosotros, por ejemplo, claro, el otro día me ponía a pensar a Pablito, le decía, casi no se ven volcanes. Y es que uno allá, pues claro, por todo lado, sí, ves sí, montañas. Sí, no, lo entiendo, me pasa. Bueno, ajá. En Bogotá sí se ven montañas. Ajá. Los cerros. Pero sí, claro, yo cuando crecí en Ecuador, eso, de camino al colegio, veía el Cotopaxi. Se ven volcanes, todos los días. Todo el rato cuando volcanes. Cuando iba a Quito veía, no sé, el Cayambe, ¿sí? Y acá no. Acá no. No, pues acá está el Tolima, el Ruiz. Sí, pero digamos que no. Guanacondúa, la sierra. Sí, no sé, no tiene esa presencia tan. Es que Ecuador está lleno de volcanes, o sea, en todas las regiones hay volcanes. Claro, el Nudo de los Pastos también, ¿no? Claro. Full volcanes. A veces tiembla. Con Valchiles. Ajá, la Surco. Sí. ¿Y por qué entonces creen que es importante? O sea, ¿por qué es importante para ustedes, pues, a reconectar con esta música también, ¿no? Como. ¿Por qué no apostarle a lo contemporáneo? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué hacer esa recuperación? ¿Por qué, Pablito? ¿Por qué hacer una recuperación? Yo creo que eso nunca se ha perdido. Exacto. Sí, yo creo como... que eso no es algo que uno tenga que recuperar. Bueno, sí, lo siento. Es que yo lo digo desde mi lugar sí, de no, rola, yo lo entiendo completamente porque de alguna forma es uno también llega a... Es loco porque también te... O sea, es como una referencia hacia el pasado, ¿no? Como sí. Así eso ha sido de antes, como que se ha olvidado. Pero si nos ponemos a pensar, son cosas que han estado allí y que siguen estando, ¿no? Entonces lo que... Tenemos que verlas, o sea, abrir los ojos como con otro sentir, ¿no, Pablo? Sí, claro, entonces en ese sentido, yo no estoy rescatando esa música porque esa música ha existido siempre, es música de la tierra, sino más bien esa música me está rescatando a mí. ¿De qué? ¿De qué te rescata? No sé, esto me ayuda a estar centrado en la vida, a ser, tener un propósito, tener un oficio, tener de pronto una forma de vivir, una manera de sobrevivir. Entonces, le debo mucho a esta música. Y si la estoy rescatando, me está rescatando a mí también. Qué bonito, porque también una pregunta que le hemos hecho a las diferentes personas que hemos entrevistado es como tomando en cuenta la situación en la que está el país, ¿no? Como este momento que estamos atravesando, acuerdo de paz, retorno del uribismo, paro nacional, fortalecimiento del ELN, disidencias de las FARC, y como todas estas cosas... Claro. Y entendiendo que la música es también como esta plataforma para amplificar voces o para amplificar resistencias o para amplificar narraciones, lugares de enunciación, ¿cómo creen ustedes como músicos que tiene que cantarse Colombia ahorita? ¿Qué es lo que tenemos que cantarnos? ¿Sí? ¿Cómo debemos sonar? ¿Qué queremos esperar ahora? Uf, Colombia suena mucho a muchas cosas diferentes. ¿Dónde es como...? Pienso darnos el tiempo para escucharnos de esas diferencias así. No sé, siento como mucho optimismo, ¿no? A partir del arte, de la música. Y digamos, la interacción también con lo político es lo complejo, me parece. Entonces, si miramos la cultura, si miramos el arte, si miramos todas esas expresiones del ser humano, también con un sentido político... podríamos como jugarle, digamos, al mismo lenguaje que nos juega también el Estado, pues, ¿no? En sí, pues nosotros ya somos Estado, entonces es como jugar en esa misma lógica, ¿no? Aprender a mirar, a veces, por ejemplo, suena tedioso, cómo es la política, que esto, que lo otro, que no sé qué, pero también me parece que el conocer cómo funciona esa lógica, el conocer en qué situación política estamos, todo eso... nos permite también nosotros construirnos políticamente como unos ciudadanos y proponer, ¿no? En el mismo lenguaje que ellos están proponiendo. O sea, es una cuestión como de conversar, digamos, esas lógicas. Por eso la construcción de políticas públicas se necesita ahorita gente que trabaje en las políticas públicas. Hay políticas públicas que ya están hechas pero que nadie las trabaja en muchos temas, en juventud, en género, en cultura, o sea, hay full así políticas públicas. Pero tenemos que tener esa misma capacidad de trabajarlas, ¿no? Y dar las herramientas a la gente, al pueblo, para que trabaje sus políticas públicas. Así con todo, pienso yo. O sea, a veces es tedioso, pero los procesos sociales, digamos, son la base de eso. Y el proceso social es como un horizonte, ¿no? O sea, como comunitariamente, como con una misma visión, con un mismo sentir, es hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos en conjunto lograr. Y es bacano porque... digamos, esa misma diversidad a nosotros nos permite encontrar personas que comparten el pensamiento de uno, que comparten el mismo sentir, ¿ya? Agruparnos y trabajar, digamos, dentro de esa lógica. No está mal, por ejemplo, trabajar con una política pública, trabajar junto al gobierno o trabajar en la empresa privada. No está mal. Siempre y cuando genere un bienestar comunitario, todo está bien. Me parece a mí. Y no se irrumpa esa lógica, ¿no? Ni se violente tampoco la forma en que el otro siente la diferencia. Ajá. Bueno, y profundizando entonces un poco en esto de esta responsabilidad social que tienen y entendiendo que, pues eso, que efectivamente en el centro del país no hay tanto contacto con este tipo de música, aunque existan, digamos, agrupaciones y colectividades indígenas que estén también apostándole a esta música, pues un poco que ustedes se convierten en representantes, ¿no? En voceros, en sí, como... Uy, llora. Pues sí, yo habla, pienso que Caipi Micanchi está para acompañar procesos, ¿no? Y procesos que tengan que ver con un sentido colectivo. Por ejemplo, el 7 de marzo tenemos un concierto con los Guardianes de Semillas. ¿En dónde? En la tierrita. En Chachagüí. A un lado de Pasto, un lugar que se llama una vereda que al lado de Chachagüí, se llama eso. Entonces, ¿ves? No es que, uy, no, nos vamos a hacer famosos, vamos a tocar por mucha plata, ¿no? Estamos acompañando procesos comunitarios. Y a veces la paga es la sonrisa de la gente y un plato de comida. Entonces, eso es Caipi Micanchi. Sí, eso es como lo bacano también, ¿no? Pues yo creo que cuando uno también comparte con los abuelitos, cuando compartes con la misma gente, pues se aprende bastante. Se aprende muchísimo. Se aprende más a veces que cuando uno está sentado en la universidad realmente. En especial en sociología. Sí. No lo digo porque tratando de interpretar a los intelectualoides de Europa. Claro, pues con una lógica bien diferente. A veces que los abuelos a uno le dan consejos que funcionan de por vida, sí. Y uno a veces no los escucha, pues. Entonces, por ahí vamos. ¿Y Fidel por qué está tan callado el día de hoy? Fidel es timidillo. Pero Modo receptivo. Venga, les comento. Fidel, bueno, es aparte de ser el músico y el compositor de varios temas, es una figura importante porque él es el ilustrador y es el que hace todo el arte del disco. Entonces, no sé, que nos comente acerca del arte. Bueno, yo pienso que toda esta expresión estética, creativa, son un mismo ser vivo, digo. Porque son los mismos códigos, ¿no? Como Robert mencionaba, es como si tuvieran el mismo ADN, es como si tuvieran la misma carga, ¿sí? Por ejemplo, lo que podemos ver en el disco, en la portada del disco, que es una máscara. Esta máscara, cuando empecé a hacerla, era como evocando eso, ¿no? Lo runa, o sea, la piedra, lo duro, el volcán, el territorio donde vivimos, la ciudad, todo. O sea, sin desligar tampoco de la realidad de que vivimos, obviamente, en una ciudad. Pero pues, siendo que nacimos en ese territorio, ese querer del lugar de donde uno viene, esa raíz que uno tiene, ese arraigo que uno tiene por su propia tierra, eso es lo que también me atraviesa y hace que fluyan cosas, ¿no? Música, que fluyan este tipo de ilustraciones que tienen, son como meditación, ¿no? Es como un estado contemplativo de la vida, ¿no? El poder adentrarse en el lenguaje mismo del volcán. Es como poder escuchar esas voces que solo se escuchan cuando se está en contemplación, en silencio, ¿no? Y poder... Cuando se está tomado San Pedro, diga. Cuando uno también accede de alguna u otra manera, claro, a estos abuelos, ¿no? Que son las plantas, que son herramientas que nos ayudan también a poder escuchar el mismo territorio, ¿no? Dentro de uno mismo, porque uno también es el mismo territorio, pero en pequeño. Y además de poder como reinterpretarlos, ¿no? De hacer eso, que te atraviesen y que también cuando salgan, pues produzcan algo nuevo. Produzca sonido, produzca imagen, uh-huh. Produzca. Que es además lo que hacen con la música. Y el hecho de lo que hablaba Alejo es muy importante, ¿no? O sea, el compartir con la gente, con la familia de uno, con los amigos, conocer gente nueva, o sea, todo eso que hace parte de la vida acompañado por la música, ¿no? La misma muerte, la misma vida, las mismas tristezas que a veces uno las canta para bailárselas. Sí, para sudarlas, para sacudirlas. Sí, todo esto es como parte de... Suden la pena, amigos. Suden las penas bailando. Pero sí, también me parece lindo este proceso como sí, de resignificación o reinterpretación, porque supongo además que cuando empezaron era como tocar las composiciones que ya estaban creadas, ¿no? Y llega un momento en el que ya empiezan a conectar tanto con la música y empiezan a encontrarse tanto allí que pueden empezar a utilizar ese lenguaje para decir sus propias cosas, ¿no? Cómo es esa transición de la interpretación a la composición en este tipo de música? Sí, ahí digamos que ha sido el proceso creativo de los integrantes también que entraron en el proceso. Cuando entró Fide también dijo, no, me tengo esto en la cabeza, hagámoslo, empezamos a sonar, bla, bla, bla, o sea, funcionó muy bien. Después cuando entra Yesid también, con esa visión también de crear cosas, yo también ya tenía mis composiciones y sí, o sea, dijimos, pues, Caipi mi cancha, aquí estamos, sonemos a lo que nosotros somos, desde nuestras diferentes subjetividades, digámoslo, ¿no? Desde nuestros diferentes sentires. Entonces, ese proceso creativo lo consolidamos en un álbum, que lo hicimos hace, ya va a ser un año, ¿no? En junio lo lanzamos. Junio. Uh-huh. Entonces, Caipi mi cancha. Caipi mi cancha es un grupo interdisciplinar. Sí. lo dijiste como si te acabaras de dar cuenta. Sí, es que sí, es Fidel es maestro en artes plásticas, Robert y Yesid son músicos. De la Universidad de Nariña, Alejo es sociólogo y yo soy diseñador gráfico, y entre todos sacamos este producto, o sea... Sí, claro, está todo el... Es todo nuestro trabajo. El diseño. O sea, Alejo está como... El dibujo, la creación musical, sí. Sí. Ahí pues toca colaborar, ¿no? Ser, dar desde lo que uno ha aprendido. Es como eso. Ajá. Pues, por ejemplo, para dibujar, sí, malísimo. Entonces, Fide, échame una mano. Claro, la edición. Pero cuando necesiten escribir un ensayo, saben que... Aquí estoy yo. Cuando necesiten hacer una encuesta. Rayos, ah, no. Rayos. Yo prefiero pensar que los sociólogos hacemos ensayos y no encuestas. En pero sí, la encuesta de Instagram. Claro. ¿Cuál es el Caipi mi cancha más guapo? Claro, para un divorcio ahí está Yesid y Robert. Sí, entonces ha sido como pues de todos hemos dado, ¿sí o no? De todo, todo para todos, así. Ajá. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar la música de Caipi mi cancha? Pues para quienes no están enfrente de ustedes y no tienen el disco. En YouTube, Caipi mi cancha oficial, ahí estamos subiendo como el contenido del álbum periódicamente. Ajá. Y si lo quieren físico, ya pues ya nos tienen que contactar y hacemos envíos. ¿Y contactos? ¿Cómo se contacta Caipi mi cancha? Estamos en Caipi mi cancha oficial en Instagram, Caipi mi cancha oficial en Facebook, Caipi mi cancha oficial en YouTube, Caipi mi cancha oficial en Gmail, Caipi mi cancha oficial en Twitter. En Hi-Fi y en Pastor Rumba. Caipi mi cancha, sí, está. Caipi mi cancha oficial. Caipi mi cancha con K además. Sí. Las dos con K. Caipi mi cancha. ¿Por qué unieron Caipi mi cancha? Caipi mi cancha originalmente son dos palabras, ¿no? Sí. ¿Por qué unirlas? Porque ocupa menos espacio. Porque no alcanzaba un doble espacio, ¿no? Sí. No es que es una expresión, ¿no? Es que cuando van danzando, el raime es una danza que se danza en círculo, ¿no? Van danzando y zapateando y es como Caipi mi cancha, Caipi mi cancha, es como aquí estamos, fuerza, fuerza, fuerza. Uh-huh. Se nos juntó. Sí, es como cuando lo dices, Caipi mi cancha, es va junto. Ajá. Entonces, porque se escribe separado si se dice junto. Pero pues, pero eso pasaría con todas las palabras, porque cuando hablamos no utilizamos espacios, ¿no? O sea, todo lo decimos junto. Lo que pasa es que está decir como ¡guash! ¿Qué? Eso es como porque cuando dicen ¿por qué todo junto? Porque todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto, ¿no? Pues... Es una canción de 31 cosa minutos, ¿no? Sí. Sí. Reflexiones que no llevan a ningún lado. Gracias por decir que mi entrevista no va a ningún lado. No. ¿Ustedes tienen alguna pregunta aquí para Caipi mi cancha? Pregunte. Yo creo que ya es el almuerzo, ya son las 12:30. Iremos a comer. Muchísimas gracias por habernos sacado este espacio. Gracias. Bye, bye a ustedes. Recuerden, personas que estén escuchando desde cualquier espacio y futuro, Caipi mi cancha oficial en todas las redes sociales. Si quieren contactarles, caipimicanchioficial@gmail.com, y pueden conseguir el disco y pueden invitarles a que se presenten, preferiblemente en el centro del país. Vamos a llévenos que... sí. Por favor. A avioneta, que es lejos. Por si les van a llevar a algún lugar que sea en avión, porque Pasto queda lejos y el camino es largo. Helicóptero, no sé. Ubercóptero. El avión presidencial. En el avión presidencial también, sí, si alguien. Ah, no, ese solo es para Guaidó. No, y para. Para cambiarse los calzones. De la hija presidente. Claro, lo que están llevando. Eso el, llevamos papa. Quieren que se olvide la flauta. Sí. Muchísimas gracias por haber estado acá. Entonces vamos a quedarnos escuchando un poquito de Caipimicanchi. Bye. Esperaremos con ansias que sea la hora de que se presenten. ¿A qué hora se presentan hoy en Piedecuesta? 7 p.m. en el Parque Central de Piedecuesta. Ahí nos vemos. Llueva, para escuchar. Truene o relampague. Ojalá, ¿no? Porque ha llovido, tronado y relampagueado y aún y no han tocado las bandas. Entonces, sí, esperemos que este domingo sea más amable. Muchísimas gracias por estar acá. A ti, muchas gracias a ustedes. Y estaremos entonces en contacto. Un abrazo a todos. www.laoxpopuli.com, radio a lo mal hecho. Chao, nos vemos. Buenos días, América. La indicadora de la respuesta es la S de la hora. 94.900. Este programa. La jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigre.